No importan los discursos, pero desde el punto de vista de los hechos. Y bueno, después en la política interna le corresponde al pueblo chileno. Así que se lo definen como un gobierno de derecha. No sé si será un gobierno de derecha. Me parece que no es un gobierno de tontos. Por lo tanto, no puede ser muy de derecha tampoco. Más bien lo veo como pragmático.